quería darte las gracias, Madonna, porque al escribir esta canción, transmitiste en mí mucha sensibilidad. Da. Spanish lullaby, tropical, the Iceland. te amo.